¿Sabes lo que hace que un país funcione? La confianza. ¿España necesita un rescate? Vamos a ver. Confiamos en quien nos quiere y en quien nos cuida. Todos los problemas de orden público, con cámaras de televisión, al final lo que está incitando cada día más es a manifestarse. Sabemos que podemos contar con su talento. Esto es el típico alboroto de la extrema izquierda. Confiamos en nuestra capacidad de unirnos en los malos momentos. Un reconocimiento a la mayoría de españoles que no se manifiesta. Confiamos en quienes hacen todos los días todo lo posible. A ver si os dais cuenta que si os estamos dando bola, los medios de comunicación es porque nos dais audiencia. Y nunca, nunca vamos a dejar de confiar en el futuro. I can't fight it if I can't see it.